Auditores y auditoras, público radial, gente escucha, a esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. ¿Su nombre, por favor? Jaime Ovalle. ¿Y usted es? Dirigente de la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal de Viña del Mar. De Viña del Mar. Actualmente, con esta paralización que se están llevando adelante por parte de los funcionarios municipales, quería preguntarle, ¿cuál es el régimen de trabajo? ¿Hay turnos éticos si quieren los establecimientos de salud? Bueno, como tradicionalmente con las paralizaciones que nosotros realizamos en Viña del Mar, los turnos, se establecen turnos éticos que son los SAPU. Generalmente son SAPU reforzados, ¿eh? Con personal extra que se contrata para estas ocasiones. Tenemos SAPU, por ejemplo, en Las Torres, en Gómez Carreño, en Reñaca Alto, y los de SAPU de 24 horas en Miraflores y en Nueva Aurora. Ya. Ahora, y básicamente ahora, la movilización por el tema del reajuste, ¿qué opinión tiene? Bueno, lamentablemente no han habido avances con el gobierno. Ello significa que continuamos las movilizaciones, esperamos una buena respuesta de parte del Ejecutivo y de sus representantes para esta tarde. De lo contrario, lo más probable es que se continúe con esta paralización y movilización en la próxima semana. Ya. Dígame, ¿qué le pareció lo que ocurrió ayer en Valparaíso respecto un poco de los desórdenes que se generaron? Bueno, no es extrañar esta actitud del representante político del gobierno acá en la región, ¿no es cierto?, que le ordena a la Fuerza de Carabineros a reprimir a los trabajadores. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es retomar nuestro trazado histórico. el que siempre hemos ocupado. Nosotros como trabajadores del sector público nunca hemos sido de la idea de ocasionar incidentes ni provocar desmanes. Eso lo sabe la autoridad. Pero ha tenido una actitud muy cerrada, inflexible, de hacernos pasar por un trayecto secundario donde se nos trata de invisibilizar. Perfecto, vale. Muchas gracias. La quería entrevistar de la radio Valentín Letelier. ¿Su nombre, por favor? Ivette Castro. ¿Y usted es? Analista de la unidad de análisis de la universidad y socio de la... Eso quería preguntarle, entonces parte de la asociación de funcionarios. ¿Sí? Quería preguntarle la participación de los funcionarios en la universidad hoy día. No, ¿en las decisiones de la universidad? No, en la movilización. Estamos adheridos nosotros porque queremos en el fondo luchar por el reajuste, creemos que es algo que nos merecemos, es algo que realmente se necesita, entonces... estamos adhiriendo las dos asociaciones. En la universidad hay dos asociaciones. Esta es la más antigua y nos hemos caracterizado siempre por participar en todos los llamados de la CUT y todas las movilizaciones para el sector público. Ahora, ¿qué le parece lo que ocurrió ayer en Valparaíso en términos de que la marcha iba por un trazado, se rompió el trazado y inmediatamente, digamos, llegaron las fuerzas especiales de Carabineros? Mira, generalmente aquí en todas las movilizaciones no necesariamente siempre se sigue un mismo camino. La gente va adhiriendo de distintas calles, en el fondo van uniendo a la marcha, pero me parece que la fuerza que se utilizó para reprender a la gente fue demasiado abusiva, no tenía para qué incitar tanto, es como que andan buscando la incitación de las personas. Nosotros íbamos en la marcha y veíamos cómo se acercaban las fuerzas especiales como en posición de prácticamente combate. Yo creo que fue una fuerza demasiado... absurda en el fondo, no tenía tanto sentido el hecho que se llevaran a los dirigentes también, ni siquiera escuchan razones, entonces no tiene mucho sentido. Perfecto, vale, gracias. Valentín Letelier de la Universidad Paraíso. Bueno. ¿Su nombre, por favor? Bessie Arriola. Ya, ¿y ustedes? Soy dirigente del Comunal Viña del Mar. Perfecto, quería preguntarle, la participación del Colegio de Profesores hoy día. Bueno, nosotros siempre hemos estado con todas las peticiones, sobre todo los de la CUT, porque nos atañen a todo el mundo, no solamente a un sector, sino que a todos los sectores. Por lo tanto, nosotros también tenemos que luchar porque somos también pertenecientes a la CUT, los colegios profesores. Así que, como personas que estamos sufriendo todos lo mismo, hay que estar aquí. Ahora, quería preguntarle, ¿qué le pareció lo que ocurrió ayer en Valparaíso con la gente con fuerzas especiales, que en algún momento se rompe este famoso recorrido autorizado por la gobernación? ¿Qué le pareció? Oye, me extraña porque nunca nos había pasado algo parecido, nunca. No sé qué está pasando, que ahora empezó la represión, cuando nosotros habíamos marchado tantas veces y nunca nos había pasado algo igual. Así que a mí me extraña bastante que empiecen con la represión ahora. ¿Y usted encuentra algún tipo de motivo para eso? No hay motivo, sí, por eso que me extraña, porque nosotros nunca hemos tenido afán de andar haciendo cosas o andar en contra de alguien. Nosotros estamos luchando por nuestro derecho y nada más. Entonces, si nunca nos había pasado esto, teniendo las peticiones, las mismas prácticamente peticiones, que ahora nos vengan a hacer esto, yo lo encuentro insólito, es nefasto. Concejala, ¿por qué el apoyo a los empleados municipales? Porque se lo merecen y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Los voy a apoyar porque quieren un salario digno. Ellos son trabajadores, son municipales y hay que estar apoyándolos. Y ahora, de hecho, se justifica tener que retirar la propaganda electoral como para hacer... Digamos... Pero igual, por ahí, ¿para qué tanta propaganda? Mira, ¿dónde se invierte la plata? ¿Dónde se invierten las plata? Cuando hoy día esas plata se necesitan. Mira, Barriento, ¿cuánta plata no ha invertido? Millones y millones. Cuando hoy en día la gente lo tiene para comer en las poblaciones, en los cerros. Mira acá los municipales cómo están. Arriba de 100 millones de pesos gastan en propaganda. ¿Por qué no la invierten en otras cosas? Apoyando a la gente. Por eso estoy acá. Perfecto, gracias, concejala. El mendigo es para la entidad política, Julián. La comida está barata y los sueldos son perfectos. Ya no existe delincuencia, vuestros dos están contentos. El alcalde gana tanto que ha dejado de robar. Se trabaja 4 horas y no es para descansar. La vecina está barata y los sueldos van a ganar. Porque la tiene un cuadro en la pantalilla. Vacilar es un mundo de fantasía. Un país de igualdad es un mundo de mentiras. Un país de igualdad es un mundo de mentira. Si salen cosas de aquí, esto no podemos. Ponte mitra en el corazón, hermano. En esta vida tiene que haber amor, loco, si no seríamos igual que los perros y los gatos, ¿no? Los perros y gatos, ¿ah? Ahora, igual si hay una diferencia. Pero mi corazón sabe que por el cañón. Te veo mi lágrima cuando no era por mi cara. Te veo mi lágrima con esa simulada. Te veo la nada, pero siento de todo. El amor es grande, que ti nunca, nunca acaba. Te veo mi palabra, siempre la silaba. Te veo las flores, siempre está una buscada. Te veo los puntos de las gomas, el acento. Te veo todas partes, te veo en todo lugar. No quiero verte más. No lo puedo evitar. Solo consigo verte en todo. Te veo en gota de agua. Te veo en el calor, en cada hoja disecada. Te veo en mis ojos, en mis labios, mi cara. Pues tú eres parte de mí, aunque no te tenga que amar. Te veo ya, no quiero verte. No sé qué puedo hacer para no verte en todo. Cuénteme mi espío, cabrón. Así que la mano arriba, cabrón. ¡Me gustó, pues, chiquillo! ¡Compadre, estamos celebrando más de la tarde y la fiesta, hermano de rap! Y dice más o menos así. Entonces yo estaba aquí, la gente muy mal me miraba. Mi perso era muy pobre, tímida, pero cargada. ¡Ey, no mal! A sorpresar de ellos. Donde todos son espejos, pues solo se mira de ellos. Donde mismo ellos se veían de mí. Podemos saber lo que hacía y hasta dónde debía ir. Que mucho y luchaba por ganarme un lugar. Y ellos no reconocieran. A ti una vez más se volvieron a volar. Decidí tomar otros lomas para lograr mejorar. Y practiqué hasta que logré regresar a demostrar que yo servía. Y hoy el día es diferente, tengo un decente nivel. Dame cuánto la perseverancia logró todo lo que yo quería. Les enseñé en México. Mire, le hizo cortito. Póngale, póngale animado, ¿no? No cantó ni 10 minutos, le hizo cortito. Hoy vemos chilenos su deber. La armada chilena debe responder. Matar a los chilenos no era su deber. La armada chilena debe responder. Matar a los chilenos no era su deber. Justicia, verdad, no más la impunidad. Justicia, verdad, no más la impunidad. Justicia, verdad, no más la impunidad. No más, compañero, no más impunidad. Matar a los chilenos no era su deber. La armada chilena debe responder. Matar a los chilenos no era su deber. La Armada chilena debe responder. Matar a los chilenos no era su deber. Mismo la capitanía. Oh, se calentó. Y se calentó. Matar a los chilenos no era un secreto. La constitución no importa, pero hay que decirlo. No se estaba riendo, no, compadre. Necesitamos llegar allá, compañeros. Ese es el problema. Necesitamos llegar allá. No hay ningún caso. Vamos allá. No hay ningún caso que se la meter con ellos. Está bien. Oye, ¿cómo es cacha? Si no es por eso. Eso, mierda. Asesinos. Pero aparte, que también, imagínate. Allá tenía más peso. ¿Y allá para qué, weón? ¿Viste cómo se reía el weón? Sí, ¿cachaste, sí, no? Sí, tienen cero. ¿Alguien quiere pasar en moto? Debe responder. Matar a los chilenos no era su deber. Morra chilena debe responder. Matar a los chilenos. Dale. Con su hacerse de los desentendidos frente al problema han continuado durante 40 años teniéndolo vigente. No solamente hombres y mujeres de este país, de extranjeros, fueron torturados o asesinados a bordo del buque escuela. La Armada también asesinó compañeros en las poblaciones de este puerto. El compañero Barrios, ¿cómo se llamaba? Marcelo Barrios. El compañero Marcelo Barrios fue asesinado por infantes de Marina en una población de los cerros de Valparaíso, ya cercanos a Viña, por un destacamento muy bien pertrechado de infantes de Marina. Es decir, no solamente cometieron delitos, crímenes y asesinatos a bordo de sus barcos. Cuando hablamos de dictadura cívico-militar, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a los barcos que la Compañía Sudamericana de Vapores puso a disposición de la Armada para mantener prisioneros políticos. A pesar de que las convenciones internacionales prohíben específicamente mantener prisioneros en buques, la Armada chilena habilitó el buque Lebu y el Maipo para tener prisioneros y prisioneras políticas. ¿Estáis saliendo en directo? Ahora voy a salir porque tengo que llamar. ¿Necesitáis cuña? ¿De alguien ya? ¿De quién puede ser? Tengo ahí un presidente. ¿Ya? Adelante tengo a otro presidente también. ¿Ya? ¿Y son de Viña? Somos de Viña. Ya, perfecto. Bueno, gusto. ¿Cómo estáis? Bien, bien. Díganme, ¿de qué gremios son? ¿De los funcionarios? Esta marcha que está aquí es de los tres gremios de la Municipalidad de Viña. Ya. Adiproc, Afumubi y Auxiliares. Ya. ¿Y eso en qué operación trabaja? ¿Qué hacen en la MUNI? Nosotros cubrimos toda la municipalidad. ¿Ya? De Adiproc. Generalmente se inscriben en esas asociaciones que son directivos, técnicos, profesionales. Ya. En Afumubi. ¿Qué tenemos los chiquillos? Nosotros necesitamos que los liberen. Entonces los colegas tienen duda de eso. Nosotros decimos que bajemos el perfil. Yo me comprometí con los concejales que hablan conmigo, dirigentes, que los trasladan en un carro a la segunda y que nos libertad de inmediato con profesión de domicilio. ¿Yo los puedo acompañar? Pero en la segunda. No, a la segunda. Vamos a la segunda. Vamos a la segunda. Me voy a portar bien. Me voy en el carro con los colegas. De la suerte del tiro, si no, no los vamos. En media. No, sí. Vamos a una la base. Vamos a recuperarlo igual. ¿Sabe para qué es? Es para poder bajar el perfil al tema. Comandante. Porque si no, se quedan con la sensación de que se lo llevan preso. Ustedes por ley. Tiene que llevar a su casa. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Pero no lo puedo acompañar. Para garantizar a la gente que los van a soltar, que yo me los vengo con ellos. Ustedes por obligación. Ustedes por obligación. Yo lo acompaño. Ustedes por obligación. Yo voy con ellos. Yo voy a buscar los chiquillos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!

¿Estáis saliendo en directo? Ahora voy a salir porque tengo que llamar. ¿Necesitáis cuña? ¿De alguien ya? ¿De quién puede ser? Tengo ahí uno de mis jefes. ¿Ya? Adelante tengo a otro presidente también. ¿Ya? ¿Y son de niña? Somos de niña. Ya, perfecto. Bueno, gusto. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, bien. Díganme, ¿de qué gremios son? ¿De los funcionarios? Esta marcha que está aquí es de los tres gremios de la Municipalidad de Viña. Ya. ADIPROG, AFUMUBI y Auxiliares. Ya. ¿Y eso en qué operación trabaja? ¿Qué hacen en la MUNI? Nosotros cubrimos toda la municipalidad. Ya. ADIPROG generalmente se inscriben en esas asociaciones que son directivos, técnicos, profesionales. Tú dices chileno, digo rap chileno, rap chileno. Eso es, pues claro, fuerte, lo hacen ustedes mismos, hermano. Yo. Voy a generar jugo. Si yo digo radio, ustedes dicen conciencia, pero va a llegar así. Ya. 107.7 en frecuencia modulada, ejerciendo legítimo derecho a la comunicación y la libertad de expresión. ¿Tienes que decir eso? No. Ahora cuenta, si yo digo radio, tú dices conciencia. Digo radio, conciencia. Radio, conciencia. Gracias. 107.7 FM, desafío de la palabra. Ya, bueno, voy a cantar, güey. Oye, chico, a la reggae. Fuerte la cosa para la reggae. Sí, ajá. Sí. Lo que más se ha visibilizado es la situación de retiro de basura. ¿Usted cree que es el tema más importante en este tema? Lo que pasa es que ese es producto del paro municipal, pero el tema de aseo, había un turno ético pues implantado por los conductores de la Asociación de Conductores de Valparaíso, lo cual por ciertas situaciones llevó a esta situación que se suspenden los turnos éticos en este instante. ¿Están suspendidos los turnos éticos? Sí, está suspendido hasta nuevas reuniones con nuestra asociación, porque nosotros implementamos un turno ético fin de semana y la autoridad se aprovechó de sacar unos camiones. Teníamos implementados dos camiones que iban a trabajar, al final ocuparon cuatro camiones y se molestó nuestro asociado. Entonces, ¿usted ha encontrado ilegítimo? ¿Esto no estaba conversado con el municipio? No estaba conversado que ocuparan más camiones de lo que correspondía a los días festivos. Quiero grabar, ¿qué necesito para conectarme a una salida? Aquí sería muy difícil porque mucha la puta para que me entregue esta huella la puede quemar. Tiene que ser hacia el aire, ¿no? Thank you. Que esto es para apoyar a la radio, que no pueden hacer publicidad porque son los poderosos. Sí, estuvo bueno. Hay un niño solo, que solo quiere morir. Está muy triste aquí, pero es mi fuerza. Está lleno de odio, que no puede seguir. Explotará al fin, será todo el feliz. Todos de él se burlaban y nadie lo condenaba. No pagaba todo de nadie, así ganaba. Desde cuando se encontraba, ya no quería seguir. ¿Cómo puede un niño tan pequeño querer morir? Los que más se ha visibilizado en la situación de retiro de basura, ¿usted cree que es el tema más importante en este tema? Lo que pasa es que ese es producto del paro municipal, pero el tema de aseo, había un turno ético pues implantado por los conductores de la Asociación de Conductores de Valparaíso, lo cual por ciertas situaciones llevó a esta situación que se suspenden los turnos éticos en este instante. ¿Están suspendidos los turnos éticos? Sí, están suspendidos hasta nuevas reuniones con nuestra asociación, porque nosotros implementamos un turno ético fin de semana y la autoridad se aprovechó de sacar unos camiones. Teníamos implementado dos camiones que iban a trabajar, al final ocuparon cuatro camiones y se molestó nuestro asociado. Entonces, ¿usted ha encontrado ilegítimo? ¿Esto no estaba conversado con el municipio? No estaba conversado que ocuparan más camiones de lo que correspondía los días festivos. Nosotros siempre estamos, ya no existe delincuencia, vuestros dos están contentos. El alcalde, con tanto ha dejado de robar. Se trabaja cuatro horas y después para descansar. La vecina está barata y no se toma nada. Porque la tiene un cuadro de la patadilla vacilada. Es un mundo de fantasía. Un país de igualdad. Es un mundo de mentira. Todas las cosas de así esto no podemos tocar. Un país de igualdad. Es un mundo de mentira. Del corazón, hermano. En esta vida tiene que haber amor, loco, si no seríamos igual que los perros y los gatos, ¿no? Los perros y gatos, ¿ah? León las quieres, luego me lagues. Pero las aves, Te veo la piel, siempre da una bocada. todos los puntos de las bombas, en acento se veo en todas partes, se veo en todo lugar. No quiero verte más, no lo puedo evitar, solo consigo verte en todo. Te veo en gota de agua, te veo en el calor, en cada hoja disecada, te veo en mis ojos, en mis labios, en mi cara, pues tú eres parte de mí, aunque no te tenga que amar. Yo me voy a no quiero ver, no sé qué puedo hacer para no verte en todo. Cuénteme mi despido, cabrón. Así que la mano arriba, cabrón. ¡Me gustó, chiquillo! Compadre, estamos celebrando, mate la madre y la fiesta, hermano de rap. Y dice más o menos así. Cuando yo estaba aquí, la gente muy mal me miraba, mi perso era muy pobre, timidez, pero hasta para salir de ellos, donde todos son espejos, pues solo se miran ellos, donde mismo ellos se veían de mí, pues demostrar lo que hacía y hasta dónde debía ir, practiqué mucho y luchaba por ganarme un lugar, y ellos me reconocieran. A ti es una vez más, se volvieron a volar, decidí tomar otros lomos para lograr mejorar, y practiqué hasta que logré regresar a demostrar que yo servía. Y hoy el día es diferente, tengo un decente nivel, en cuanto a la perseverancia logró todo lo que yo quería desde el cine mágico. Ella se llama Joyce Forman. Entonces ella organizó un evento en que estuvo Garzón, Garcés y Guzmán. Garcés y Garzón lo hicieron por videoconferencia, pero el título era Justicia y Verdad, o algo así, con gente muy importante norteamericana. El 9 de septiembre por la tarde, en un lugar en Nueva York, organizado por la viuda del protagonista de Missing. Y eso no lo he visto aquí en la prensa, pero tampoco lo he buscado mucho, ¿no? Patricia, le queremos hacer una consulta respecto, se han cumplido 40 años de la separación de Miguel. Sí. Como familia, ¿ustedes quedaron conformes con el fallo que se conoció este año de la Corte de Apelaciones de Valparaíso? No, personalmente nosotros no quedamos conformes con el fallo. Lo que sí, lo positivo de la querella y de todos estos años que han sido durísimos en algunos momentos, ¿no? Realmente muy duros, casi como para tirar la toalla, pero no. Lo positivo es que hemos descubierto la verdad de lo que le pasó a mi hermano. O sea, que fue detenido en su casa, que fue llevado a la Universidad Santa María, que fue torturado en la piscina, que fue llevado a la Academia de Guerra Naval, ¿no? En el cuarto piso, donde era el centro más importante de Valparaíso para torturar. Esa información no se supo al principio. O sea, durante años y años se hablaba de que la gente iba a Lebu o a la Esmeralda o otros sitios, pero no se hablaba nada de la academia. Y en el caso de mi hermano, se presumió que lo llevaron desde su casa a la Esmeralda y que lo torturaron en la Esmeralda, y eso no es lo que ocurrió. ¿Él nunca fue torturado en la Esmeralda? Fue torturado en la Academia de Guerra, y cuando estaba casi moribundo lo llevaron en una furgoneta naval, ¿no? a la Esmeralda, y lo subieron a bordo en camilla porque había una enfermería ahí, pero el médico no estaba. Ahora, ¿por qué lo llevaron a la Esmeralda? Perdón, ¿por qué lo llevaron a la Esmeralda y por qué no lo llevaron al Hospital Naval? que quedaba mucho más cerca y que tenía medios, ¿no? Entonces, bueno, lo que sabemos es que pasó una hora en la Esmeralda y que falleció en la Esmeralda, y le llevaron cadáver fallecido al Hospital Naval. Y en el Hospital Naval, la persona que lo recibió, a esa persona le dieron órdenes de llevar su cuerpo al Hospital Frique en Viña del Mar. Y en el Hospital Frique, la persona que lo llevó se encontró con unos tal vez 15 cadáveres empilados y en el suelo, tirados en el suelo, y lo dejó ahí. Dejó a mi hermano ahí, y de ahí no se supo más de si alguien lo recogió, o si lo llevaron, o si lo enterraron, o qué pasó. No se sabe más. Es una historia inacabada, inacabada. Pero nosotros hemos decidido lanzar un documento, que el lanzamiento va a ser en Santiago el martes, para todo el Chile, para todo el país, ¿no? Sí, una rueda de prensa en Santiago por la mañana, en el Colegio de Periodistas, la calle Amunátegui, 31, quinto piso. ¿Qué es lo que le piden ustedes a la Armada, bueno, luego de tantos años, 40 años ya que se conmemoran hoy de la desaparición y muerte del sacerdote? Le pedimos lo de siempre, la verdad. Queremos saber la verdad, dónde está su cuerpo, qué hicieron, que hay distintas versiones. Ellos dicen que murió en una escaramuza en la calle. Cuando llegó al hospital le encontraron con un balazo, ¿no? No se sabe si ese balazo se lo dieron para rematarlo en la Esmeralda, o para sacar la teoría de que fue muerto en una escaramuza, pero no sé, un revuelo, un encuentro entre, bueno, un, ¿cómo se dice? Una escaramuza en la calle. ¿Qué le parece que el buque Escuela Esmeralda hoy día haya zarpado media hora antes de lo pactado, de lo que se tenía presupuestado? Yo creo que cada año la Armada se está fijando que su reputación, la reputación de la Esmeralda es más y más baja, más y más hay dudas en el mundo entero sobre lo que pasó en la Esmeralda. Un factor, por ejemplo, este crucero va durante, creo que son 11 meses, va a puertos de países latinoamericanos. No va a ningún puerto del Pacífico, no va a ningún puerto de Europa. Lo más cerca de Europa que llega es Curazao, que es colonia o ex colonia holandesa, ¿no? Pero todos los demás puertos son todos de América Latina. Porque yo supongo que, bueno, en el resto de los países se sabe que se van a ver manifestaciones y se sabe la verdad de la tortura que hubo. Patricia, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a Miguel? ¿Se recuerda? ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo hablar o ver a Miguel? Sí, me lo han preguntado antes. Fue en el año, la última vez que vimos a Miguel fue en nuestra casa en Madrid, ¿no? Sí, en una visita que estábamos nosotros viviendo en Madrid, y él vino a Europa para hacer unos cursos y vino a casa, y estuve en casa. ¿Eso qué año fue? Eso fue el 69, quizás, 72. Sí, no me acuerdo. En el, mira, ese documento que se va a lanzar el martes es muy importante, porque aparte de ser una experiencia nuestra de lo que fue una querella, ¿no?, para una persona inocente asesinada por la Armada, también al final está la

una conexión en directo en el centro de Santiago con una noticia que no quisiera montar, que se está repitiendo ya casi a diario en esta parte de la ciudad. Grupos de vándalos infiltrados de movimientos estudiantiles están causando desmanes, están en esto por un momento como al estrés, protestando y están cortando la voz, que se perdió la... ¿Hasta sí? ¿Aló? Sí, sí, me informan que... Bueno, esto no fue un problema de nosotros, lo que está pasando acá en el centro, estamos en vivo desde el centro de Santiago, una noticia que nos hicieron mostrar. Está repitiendo ya casi a diario en esta parte de la ciudad que el grupo de vándalos infiltrados en movimientos estudiantiles están cruzando... Se ha vuelto a reunir la dirección. Estamos aquí en contacto de nuevo del Centro Santiago, como decía antes. Algo ha pasado y no podemos. ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original.